want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Que le dijeran a uno así, I need you tonight, te necesito esta noche. Vicky Trull. Acompañándolos en Clásicos Supersónicos. Saludo a los seguidores de Facebook, a Mauricio Gómez Cadavid. Me dice que los clásicos de ayer eran de los 80, no de los 70. Ya hicimos el especial de los 70, caballero. Pero bueno, lo vamos a tener en cuenta para un poquito más adelante. Saludo también a Luz Andrea García Restrepo, a Rafael Cañas Torres, a Mari Vane, a Johanna García, que nos escriben a través de nuestro Facebook. Les recuerdo nuestras redes sociales. Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Agradezco profundamente a la gente que se comunica con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 317-547-7474. Muchos mensajes, muchas peticiones. Gracias por esa audiencia. Hoy es martes, combinamos buena música y frase. A propósito de frases, no me quiero quedar con esta de Albert Einstein. La imaginación es más importante que el conocimiento. Thank you. Supersónicos en Veracruz Estéreo 93.5. Slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing out my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, far, I've been way too deep over you. Inolvidables. Clásicos supersónicos. A esta hora en 93.5. Frases y buenas canciones para dar comienzo a esta semana hábil. ¿Sabe qué nos dice Oscar Wilde? Me encanta Oscar Wilde. Tenía una pluma como me gusta a mí, punzante. Este hombre decía: un poco de sinceridad es algo peligroso. Y en extremo es absolutamente fatal. Hombres que no hemos aprendido a decir verdades. Una cultura del mutuo elogio. Aquí nos queda muy difícil abrir la boca para criticar, ¿no? Gracias por estar con nosotros. A esta hora, Clásico Supersónico, en la tardecita, en un ratico, publicaremos el listado con los 100 temas más importantes de los 80. La gente los está esperando. Así que más adelante lo publicamos. Por ahora, escuchen esta belleza. Esto no es una canción, esto es una obra de arte. Y a esta hora suena en... Un viaje al pasado, desde los 90. Thank you. Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look around. Digging deep for clues on higher ground. The moon and stars sit well high. Earth and trees beneath the light. The wind blows fragrant lullaby. The cooler night will be high. On the wing, a bird flies free. Violet and Thames and the sea. The flower waits for honeybee. The sunrise waits for life in me. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I want to look around. Digging deep for clues on high ground. The fishes swim, feels to feast my eyes and come. Intoxicated, drinking from the loving cup of burning sun. In dreams I'll pray for baby taste. Whispered rain on weary face. Kisses sweet and warm embrace. Another time, another place. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know. Son los clásicos. Aquí están los mejores. Clásicos Supersónicos por Veracruz Estéreo 93.5. Veracruz Estéreo. Corre el tiempo, sigue avanzando esta mañana del martes y yo me encuentro en mi celular personal el saludo de una mujer muy especial. Esta mujer anda escuchando Veracruz Estéreo a través de... Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Sí, señores, porque mi querida y gran amiga Ana de España nos está escuchando vía internet. A ella quiero enviarle un gran saludo porque fue una de nuestra gran compañía. En mi viaje a Sudamérica estuvimos juntas en... una excursión que nos hicimos del Parque de Uyuni, del Salar de Uyuni, al Parque Abaroa, pasando la frontera y llegando a Chile. Ana, qué buenos recuerdos. Te mando un saludo gigante, especial, un abrazo virtual desde acá, desde la capital de la montaña. Ya sabes que nuestra ciudad tiene las puertas abiertas para cuando abran fronteras. Espero que algún día visiten nuestra ciudad. Espero que estés muy bien allá. Esta niña es enfermera, es médica, no enfermera, no, médica. Entonces está en el círculo más propenso a contraer el virus. Así que por favor, Ana, cuídate, te queremos viva y por mucho tiempo. Y aprovecho también para saludar y felicitar al todo el sector médico que todos los días está al frente del cañón. Ana, gracias por reportarte. Espero que hayas escuchado mi saludito. Y espero que algún día la vida nos vuelva a encontrar. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes a través del WhatsApp? Hey, Vicky True, un saludito te mando. Soy Firma Fit, entrenador personalizado. Y mis entrenos con mis asesorados los hago con la música de la mejor emisora de los clásicos de Colombia. Y solo hay una, y se llama Veracruz Estéreo. Hey Vicky, usted es la mejor de las mejores. Me emociona el escucharte, el escuchar que volviste, porque es un placer escuchar a una persona tan conocedora de los clásicos. Y con una calidad humana impresionante. Vicky, te mando un saludito de nuevo. Soy Firma Fit. A ver si me complaces con una canción, con Baby Come Back. ¿Listo? Un saludito, Firma Fit. Se le tiene, se le complace, se sacan al aire, se utiliza todo. No pongo a trabajar en vano a la gente. Y yo goleándole en el grupo, es que no. Capricornio y Piscis la lleva bien. Se verá. Uno no puede meter el pipí en la nómina, patrón. Carlitos, cafeteras, ¿qué más? ¿Cómo vas? Baby, come back. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. poseerá, se apoderará de ti, de tu comodidad. Te hará libre como tu forma de ser. ¡Soñar! Un guante para tus pies. Canciones estelares para sus oídos. Bueno, pido excusas porque ahorita dejé el micrófono abierto y uno aquí charla mucho. De manera interna, pues dice algunas palabritas subiditas de calibre. Estaba molestando aquí con mis jefes, con Julie, con Gustavo, y parece que todo se oyó al aire. Entonces yo digo, bueno, eso es una forma de saber si sí lo están escuchando a uno, porque ahí mismo se reventaron las redes. Vea, dígale a esa muchachita que apague el micrófono. Bueno, entonces, le miramos el lado positivo y esa es una forma de ver si sí nos están escuchando, por favor. ¡Qué maravilla! Hombre, se me va el tiempo rapidísimo. ¿Cómo que se me van a acabar ya las dos horitas? No, por favor. Clásico supersónico. A las 12 vamos a publicar el listado de los 100 clásicos de los 80. Para que tú los mires, para que sepas cómo se llaman las canciones. Para que las tengas ahí por si en algún momento las quieras bajar, las quieras conservar. También les recuerdo que seguimos vendiendo nuestro kit de Veracruz Estéreo, que está espectacular. 310-506-0144. ¿Cómo? No entendí. 310-506-0144. ¿Qué? Ese es el teléfono donde puedes pedir tus kits. ¡Están maravillosos! En la tardecita vamos a tener a Carlos Serna con Maratón de Música. Vamos a tener muy buena musiquita en la tarde, en la noche, las 12 máximas. Y así para finalizar el día, música para soñar despiertos con un tema muy especial hoy. Por ahora, vamos a continuar, todavía no se ha acabado de la mañana de este martes. Así que vamos a recordar los mejores clásicos.